Voy a charlar un momento con Verónica Machuca, se los he contado tantas veces, Vero es la compañera de la vida de nuestro querido Juan Carlos Parra, Vero es la hermana de Esteban, el chico que está desaparecido en la zona de Duval. Verito, soy Daniel Ferrer en La Comarca, buen día. Hola Dani, buenos días. Gracias por atendernos. Hija, ¿novedades de último momento? Hasta ahora no tenemos nada, no sabemos ya qué hacer. El miércoles estuvieron los perros de Marco Darío Herrero, el chico de Viedma. Encontraron ahí, que eso lo tiene que investigar la justicia, pero a mi hermano no lo podemos encontrar. ¿Y qué fue lo que encontraron? De todo, Dani. ¿Hay alguna cosa que no puedas contar o qué? Sí, hay cosas que no puedo contar, pero hay mucha evidencia, pero a mi hermano no lo podemos encontrar. Está. ¿Qué crees que está pasando, Verónica? Hay mucha como negligencia, porque desde el primer momento se hizo todo mal. Nunca, desde el día que desapareció mi hermano, nunca se apareció criminalística por empezar a tomar huellas. Nunca se acercó el lugar, la dueña del campo fue, limpió toda la casa, borró pruebas que habían ahí, y es como que, viste, como que no se hizo como se debería haber hecho. Ahí tendría que haber ido criminalística, el fiscal nunca se había hecho presente, nunca se hizo presente, hasta el momento no se ha hecho presente. Que es pampeano el fiscal, ¿no? Sí, es José Luis Coito, el de H. Bien. Nunca se hizo presente en el lugar. Marco estuvo trabajando el miércoles y en 2 días encontró lo que en un mes no encontró nadie. Entonces no quiso seguir buscando porque el trabajo de él es buscar a mi hermano, encontrar el cuerpo de mi hermano. Y ya es como que encontró otras cosas y como que ya no le corresponde a él. Nosotros lo solicitamos para que busque a mi hermano, ¿viste? Lo que vamos a hacer ahora es volver a solicitarlo. El tema es que el campo ese son 5 leguas y con 2 perros no lo podés recorrer porque lo matás a los perros. Es un lugar muy grande para recorrer. Verito, lo que vamos a solicitar es... Vamos a solicitar a través del abogado. Yo ya tengo un abogado, nos presentamos como querellante en la causa. Y vamos, tengo que hablar con él para solicitar que nos envíen más perros. Están disponibles para venir de Córdoba y San Luis, se han ofrecido para venir a ayudar en el rastrillaje, que trabajan con la misma metodología que Marcos Herrero. Ellos se han ofrecido para colaborar, así que vamos a ver si el fiscal nos autoriza, porque tiene que ir todo a través de nota del fiscal, para poder seguir buscándolo, porque nosotros no vamos a abandonar la búsqueda. Está muy bien. Vero, voy a hacer una pregunta bien violenta, así que espero que sepas tolerarla. ¿Estamos buscando una persona viva? No. ¿Por qué estás con esa idea? Porque encontramos, entre las evidencias habían cosas que dan indicios, y aparte de que desapareció, se nos ha acercado mucha gente a hablarnos, ¿viste? Al principio no hablaba nadie, todos callados, pero ahora se ha acercado mucha gente y es como que los indicios que dan es que mi hermano no está vivo. Ojalá fuera un milagro y mi hermano esté vivo, pero... Yo lo presiento, Dani. Mi vida. Bueno. Vero está, además, trayendo un disparador muy intenso para la provincia de La Pampa, porque yo manejo como información que, entre otras cosas que se encontró un papel que esto tiene que ver con tráfico de drogas. Y se encontró un papel... que alguien le escribe a alguien, supongan que Ferrer le escribe a Verónica, ojo con ese tipo del campo que nos va a traer problemas. El texto es más o menos así, Vero, ¿no? Creo que sí, lo que pasa es que yo no leí bien el papel. No, es decir, pero la línea no es el texto, sí. La línea es esa. Sí. Bueno, el tema, viste, que nosotros en ese sentido no nos podemos meter porque no es nuestro nuestro objetivo no es ese, ¿viste? Eso se tiene que cargar la justicia, el problema de ellos, si ellos no hacen el trabajo, problema de ellos. Yo lo único que quiero encontrar a mi hermano y saber qué le hicieron a mi hermano, que paga los culpables y traer el donde esté, como esté, traérmelo a mi hermano. Bien. ¿Y no tenés ningún elemento? No tenemos nada hasta ahora. Bueno. ¿Qué el tema es que tampoco han detenido a nadie, del primer día no hay nadie detenido como para decir, bueno, a alguien le tomaron una declaración, han tomado testimoniales nada más, pero detenido no hay nada hasta ahora. Ya lleva un mes y 10 días, mi hermano ha desaparecido y detenido no hay nadie. ¿Y el fiscal nunca fue al lugar? El fiscal nunca fue al lugar. Es el que se ha hecho presente es el subcomisario Lucero, que ha estado siempre ahí, que es el que ha dado la cara siempre, con el que me enojo siempre y que discutimos, pero es como yo le digo, vos sos el que tenés que poner la cara acá y entonces yo tengo que responderle a alguien. Le digo, ¿cómo hago? Si el fiscal no se hace presente, ¿con quién tengo que hablar yo? Con él, si él es el que está mandado por el fiscal. Él se ha portado muy bien con nosotros, nos está ayudando muchísimo, pero no tenemos nada, no encontramos a mi hermano. Qué increíble. Bueno, Berito, acá en La Adela estamos en terreno pampeano. Y en ese terreno pampeano puede existir la posibilidad de que las cosas lleguen más rápido a General Hacha porque lo tenemos acá cerca, porque qué sé yo. ¿Querés decir algo? ¿Querés que alguna cosa que quede clara? No, lo único que queremos es encontrar a mi hermana y que se haga justicia. Y que hagan el trabajo que al que le corresponda, que haga su trabajo, nada más. Lo único que estamos pidiendo es que lo encuentren a los culpables y que nos ayuden, que nos den las autorizaciones como para traer gente afuera, porque ni siquiera le estamos pidiendo que les paguen nada. Si hay que pagar combustible o lo que sea, lo pagamos nosotros. En ese sentido no hay problema, porque los gastos los podemos costear nosotros. Hay mucha gente que nos quiere ayudar para costear los gastos de los chicos de Córdoba y San Luis. O sea que La Pampa no tendría que poner un peso en ese sentido, porque Marco lo conseguimos y fue y aportó y trabajó muy bien, un señor muy responsable y nos contuvo bastante. Y fue así, con decirte, mirá que ni siquiera tenían bolsitas para levantar las pruebas. Si no las llevaba Marco, no teníamos dónde meter la evidencia que se encontró en el lugar. Con eso te digo todo. Increíble. Marco tenía las bolsas Ziploc, tenían guantes descartables que ellos habían llevado de acá, de Río Negro para allá, y se les terminaron las bolsas. No tenían bolsa para poner la evidencia. El segundo día que fuimos se habían olvidado la llave del portón, no llevaron pala, no, todo mal. ¿Y quién es esa gente? Es de la comisaría de Duval. De la comisaría de Duval tenían una llave de la tranquera del campo y no la habían llevado. Huele mal, Verónica, ¿no? A mí me huele todo mal desde el primer día, hicieron todo mal. Como yo les dije, hicieron todo mal porque en ese momento tendrían que haberlo dejado retenido al dueño del campo con el que andaba y haber solicitado criminalística. Es una persona desaparecida, no es un animal que está perdido. Es como que no le dieron importancia. ¿Sabés lo que pasa? Que ahí creo que se imaginaron que ahí no iba a pasar nada, como que esto iba a quedar así nomás, bueno, listo, desapareció. Ellos nunca se imaginaron que nosotros no íbamos a mover tanto y nos vamos a seguir moviendo, Dani, porque nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir hasta la última consecuencia, y que caiga el que tenga que caer, no me importa, a mí no me importa, que caigan todos los que tengan que caer, pero yo hasta la última consecuencia voy a seguir. Perito, te voy a hacer una segunda pregunta violenta. ¿Qué tanto lío tenía Esteban con el alcohol? No. No, incluso él había empezado un tratamiento porque lo habíamos convencido para que deje de tomar y andaba bien. Incluso el día que él se fue andaba bien, me llamó a mí para decirme que se iba, que él me dice, India dice, yo el miércoles que viene ya estoy de vuelta. Me dice, le digo yo, bueno, le digo, acordate que tenés que ir al médico. Sí, sé, por eso me vengo el miércoles, me dice. Sé que tengo que ir al médico, ¿no? Y él ahora fin de mes se iba para Chile porque acá no había trabajo, entonces, como allá en Chile estuvo un año y en el invierno se vino, porque allá, viste que en el invierno hay mucha lluvia, no hay trabajo, y allá le daban para hacer changuita, por lo menos tenía plata para mantenerse. ¿Solito? No, es como solito, yo le dije, Esteban. Mi hermano tomaba, ¿eh? Sí. ¿Solito él en la vida? Tiene un nene de 8 años. Bien. Y obviamente no está con la mamá, ¿no? No, no, no. Él está separado hace muchísimo tiempo. Está muy bien. Y el nene la llama cada día por medio a mi mamá preguntándole a ver si no había encontrado a su papá. Verónica vive en General Enrique Godoy. Verónica y Juanca tienen armada su familia, su casita, en General Enrique Godoy. Y a Esteban lo vinieron a buscar para ir a trabajar a Gobernador Duval. Para el que no sabe, Chelfonó, subís para la Japonesa e inmediatamente pegadito del otro lado del río, como Río Colorado y La Dela, está Gobernador Duval. ¿Qué es? ¿Qué tan pequeñito, Vero? No, es chiquito, tiene, no sé, tiene como mucho, 4 cuadras de ancho y 3 de largo. Así que imagínate la cantidad de gente que vive. ¿Y el campo a qué distancia queda? A 50 kilómetros de Duval. Está bien. ¿Subiendo río arriba? Sí. Bien. Bueno, Vero, estamos acá acompañándote en tu pelea. ¿Qué tan cansada estás? Estoy... Por ahí me cuesta, pero lloro un poco y es como que me ayuda a recobrar más fuerza porque pienso en todo lo que estamos haciendo y que no es mal. Yo sé que a mi hermano lo vamos a encontrar y van a caer. Todos los que le hicieron algo van a caer, porque ahí no es una sola persona. Ahí hay varias. ¿Estás mirando para algún lado en especial? Sí, ya estamos cerca, digo yo. Como si seguimos en ese rumbo, creo que vamos a estar cerca. Bien. Pero van a caer todos. Van a caer todos, Dani. Hija, teneme al tanto en lo que podamos acompañar. Sí, sí, yo te quiero agradecer porque desde el primer momento estuviste con nosotros y siempre has estado, así que vos sabés que todo lo que yo me entere te lo voy a estar avisando. Un beso, Verónica, gracias. Gracias, Dani, un besito.